Muy buenas tardes, con la voz de María de los Ángeles de las Heras, ese da su nombre, pero Rocío Dúrcal, española, ella que fue una cantante y una artista de tipo bolero ranchero, nos trae este amor eterno, Rocío Dúrcal. Bueno, la vida trae noticias tristes, pero hay que ponerle ánimo a los que quedamos y a los que queremos seguir con vida. De manera que saludamos a oyentes en Bogotá, aquí en la 99.9 o en 690 AM, en Ibagué, en 96.3 del FM y en Barranquilla, 97.6 FM. Don Martín de Francisco, ¿cómo va usted? Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos. Sí. Muchas gracias. Sí, hay fervientes aclamaciones por una gran carrera, la de Pastor Londoño. Hay homenajes en las redes a un gran narrador que no ha tenido ni trasunto, ni remedos, ni imitaciones. Siempre pues condujo y encauzó con una firmeza deslumbrante los programas de radio en los que estuvo. Así que un abrazo para toda su familia, Hernán. Muy bien, ya recordaremos a Pastor Londoño Pasos. Bueno, mientras secamos la lágrima que cae hoy sobre la radiodifusión colombiana, vamos con correos. ¿Usted tiene uno que envió el señor Alexander Santa Cruz o no? Sí, señor. A ver, dice don Alexander Santa Cruz desde Pasto. Si hubiesen tenido la oportunidad de asistir a un partido en particular y tener el chance de quedarse con el balón del juego, ¿con cuál balón del juego hubiesen anhelado conservar y exhibirlo en la sala de sus hogares? ¿Qué partido recuerda usted así mucho, Hernán, que haya disfrutado tanto? Pues hombre, pues la final del Mundial del 78, pero tuve la fortuna de ver un partidazo en Sevilla, en un Mundial, ¿usted se acuerda? Francia, claro, Alemania. Ah, uy, en el Sánchez Pizjuán, el 3-3. Mucho partido. ¿Sabe qué? Ese partido yo lo pensaba ahora que me pregunta Santa Cruz, Alexander Santa Cruz. Sí. Eso fue mucho partido, Hernán. Ah, sí. Yo me lo vi, me acuerdo ese día, yo estaba en Ginebra Valle. Donde, sí, comiendo gallina. Miguel Calero. Sí, con gallina. Ese día, te lo juro, me vi ese partido allá. En una finca, ¿se acuerda? Allá, sí, por allá. ¿Se acuerda la definición? ¿Cómo fue? Sí, la definición por penales y un partidazo que Rummenigge entra, que estaba lesionado, pero entra como a darle como más potencia al ataque de Alemania Occidental y pues Breiner estaba en ese equipo, estaba Horst Rubesch, el gran jugador de Hamburgo, y en Francia un equipazo, Giresse, Platini, Rochetot, estaba Six. Turán, no, una locura, ¿no? De partido. Turán. Sí. Bueno, y Batistón, ¿se acuerda que tuvo una lesión gigante, una lesión muy fea? Un delantero, sí, izquierda. Entonces, bueno, Maxim Bosí, me acuerdo que era el lateral, sí. Pero usted no me dijo con cuál partido se quedaría, porque la pregunta era esa. Porque que de verdad que es que ese partido yo no lo olvido, Hernán. No, te lo juro que ese partido lo tenía en la cabeza como de lo más grande que yo he visto, o sea, de verdad. Bueno, Diego Cruz, porque recordemos, Martín, el numeral Peláez de Francisco en la W, la pregunta era muy sencilla, ¿cuál debe ser el lateral derecho de Colombia en la próxima convocatoria? Aquí él ya da el nombre de Estefan Medina, él dice que rendirá mejor con Queiroz que con Pekerman, no sé, bueno, hay que verlo, ¿no? Tiene varios jugadores ya. Está Arias, que tiene mucha hinchada. ¿Uno? Está, pues, lo de Cuadrado, que ha sido muy bueno, y que Cuadrado dice que se siente muy cómodo jugando ahí, que ya lo había hecho, además. Está Medina. Y también Medina, y está Daniel Muñoz, puede jugar ahí en un futuro, digamos, el jugador que está en Bélgica. Sí. También de lateral derecho está Orejuela para un futuro, Orejuela está en Gremio. Sí. Bueno, digamos que tenemos jugadores a futuro. Hoy, yo creo que lo de Arias está impresionante y también lo de Cuadrado. Bueno. Está entre esos dos. Pues, y meta en la lista también. Mete en la lista también a Elibelton Palacios. Héctor, sí. Ulises Romero. Millo sale campeón en el 78, va a la Libertadores. Recuerda el partido en la cancha de Quilmes, donde el técnico termina alineando a todos los extranjeros. A Jerónimo López, uh-huh. Pérez Mateu, Amado, Carra, Cordero, Irigoyen y hasta Promancio. Millos termina goleado. No, no. Pero, no. No. No, no, no. No, no. Y el técnico... Ese día Willington la rompió. Claro, no, no, es con Quilmes. No. Y el técnico no era Pedro del Hacha, el técnico era no. Juan Eduardo Hover. No sé, don Héctor. Hover, que, claro, un técnico, sí. Uy, ese técnico le pasó una cosa rarísima. ¿Cuál? Le dio un infarto, ¿se acuerda? En un mundial. Y revivió. En el mundial, de Suiza. Claro. No, claro. Una tiene locura sale. No, tiene usted razón, contemos el cuento. Jugaban Hungría y Uruguay. El sí. partido iba 2-1 ganando Hungría. Sobre el final empata Hover. Y fue tal la celebración de sus compañeros que le cayeron encima. Y cuando se dieron cuenta, el tipo estaba sin aire, no estaba respirando. Dicen los que estaban en ese entonces que duró 15 segundos muerto. No sé si eso es verdad. Pero eso dice la leyenda. Sí, eso dice la leyenda. Después se levantó, claro. Siguieron. Y finalmente los húngaros eliminan a Uruguay 4-2, recordando claro, que Uruguay venía de ser campeón golean, mundial. Sí. ¿No? Hover también fue técnico de Uruguay, ¿no? Como en los 70. Sí, estuvo por ahí. Bueno. Sí, sí, ver. Sí, pero entonces ese era el técnico de Millonarios en ese sí. partido contra Quilmes, que entre otras cosas ese Quilmes tenía, ¿sabe a quién? A Pini nomás que pues, jugó en River y jugó en Real Madrid. Y le en quiero América, contar. Estaba ahí. Creo que el técnico era Basílico, de Quilmes, y el arquero okay. de Quilmes, si no estoy mal, era Bernabé Palacios. Uno que vino después, vino a José Caldas. Bueno, Bernabé don Juan Monsalve. Palacios, claro, tenía un central muy bueno que llamaba él Milosi, que era muy goleador. Milosi y Fanesi. Bueno, sí, Juan sí, Monsalve Fanesi, le pregunta. Técnico después, sí, sí, sí. ¿Por qué en los sí. partidos de fútbol que transmiten la falta de público es evidente? ¿Este factor afecta para la exposición de un fútbol más emocionante? Por ejemplo, una final. Pues hombre, yo no sé, yo no creo. Yo he visto últimamente partidos pues sí, en Inglaterra, por ejemplo, ese que terminó 5-3 que ganó el Liverpool, Martín. Esos tipos sí. jugaron como si fuera una final. Juegan, sí. Sí, eso no me pero lo que sí es cierto es que, bueno, es raro, debe ser raro para sí, los jugadores, raro. Porque ellos pues les gusta sentir que la gente se arracima, pues, como para empujar la carreta, pues. Arracima. Como que esas efusiones de fiereza se las da mucho el público. Pero bueno, se están bueno. adaptando y yo he visto muy buenos partidos así. Martín me pone a pensar, vos estabas pensando en una carreta con plátanos que sea meter racimos de plátanos. Sí, el mundo. Puede ser. Sí. Oíme, Hernán, acá hay un correo que me gusta y yo sé que usted tiene mucho que decir ahí. A ver, Oti López. Nos dice que, bueno, está cumpliendo años la ciudad de Santa Marta, 495, la ciudad más antigua de Colombia. ¿Cuáles han sido los tres mejores jugadores samarios que han visto y qué equipo recuerda del Unión Magdalena que les haya gustado? Qué buena pregunta. Buena, buena. Yo creo que, a ver, de lo que yo vi, los mejores han sido Alfredo Arango, el pibe Valderrama y Lenis Fallase. Esos son los tres para no mí. No fregues. Para usted, ¿quién es? Falcao, el pibe Valderrama, dos, y entre el Didi Valderrama y Anthony William de Ávila Charri, ese de Ávila era una locura, Hernán. Y Didi también. Yo de los jugadores que les he tenido miedo, pues, cuando lo veía calentando en el América de Ochoa, Anthony, oiga, sí, no, ese era una culebra muy brava y medía 1.60. El que no le tenía, Hernán. Martín, el que no le tenía miedo era Víctor Solarte, ¿no era aquel que le quitó la cadenita? ¿El raqueta? Y el raqueta era ¿Los raqueteó en un partido? No, ay, no, es que le robó la cadena, Hernán, se quedó oiga, con pero, y Y le preguntaban, a Solarte, bueno, ¿qué pasó, Raqueta? ¿Qué pasó? Yo, es que yo en el fútbol no soy ninguna señorita, les decía. ¿Dijo así? Así dijo, sí. ¿Y así dijo en ese momento, me acuerdo, Solarte, con ese machismo, ¿no? De, bueno, de la época, pues. Sí, yo soy guapo. Pero sí, no salió con esa, Hernán, ¿cómo le parece a usted? Está bien. Pero yo era hincha, pues, de... Sí, de, qué sufrimiento. De Cali, entonces, hola, pues, estaba con Solarte. Pero sabe que la pregunta de Otis tiene un trasfondo. Es que hemos nombrado jugadores que ya no están. Ni Arango, que ya falleció. El Pibe, que ya no juega. Lenny ya no juega. Didi ya no juega. Pipa de Ávila no juega. Es como diciéndonos, ¿y ahora por qué Santa Marta no tiene jugadores de primer nivel? Es la pregunta que él hace. ¿Verdad? En el fondo, ¿no? Sí, es cierto. Claro. Es cierto, y bueno, ahí. Bueno, después aparecieron jugadores. Aldo Leao fue un jugador interesante, digamos que fue destacado, pero. Pero era Samario no cartagenero. De esa época. No, pero Aldo Leao. Aldo Leao, Samario. ¿Samario? Ah, bueno. Sí, vamos Samario. A ver si. Qué buen Santa Si Márquez. Fe, que ahorita. Vamos a ver si el caballo, ¿no? O sea, vamos a ver si el caballo Márquez. Pero usted, y él nos decía que hay un equipo de Unión Magdalena, hay un equipo que a mí me gustaba ver, que era el de. Ese es el que habló Gamero hace unos días, que era con Didi Valderrama, con el Pibe, con Rivolsi, que era el volante 8. No, ese equipo era que muy fue bueno. De Boca, ¿no? No, era buenísimo, a mí me gustaba. A Cisclo, por ejemplo, a Cisclo estaba ahí. Claro, que a Cisclo que era el puntero, y Radamel y Radamel García, el padre, fueron cedidos al Junior para unas finales, un hexagonal, un octogonal, los prestaban. Bueno. ¿Y se acuerda Miguel González Palacio cómo le pegaba la pelota? El Fercho es pegaba el Fercho, sí. Bueno, aquí pregunta. El Gamero estaba ahí. Daniel Mondragón. Dicen que Comesaña tiene el récord con el Junior, pero no encuentro datos oficiales al respecto. Él se refiere, ¿cuántas veces ha sido técnico Julio Comesaña? Yo entiendo que ha sido 7 veces. 9. Por eso le pusieron en Barranquilla, en su estilo, Julio VII. Porque el hombre... Bueno, yo he visto que 9, ¿no? Que ¿o 9? 9 veces, pero bueno. Sí, 9. Bueno. O sea, que ha tenido 9 ciclos. Y en el mundo, de los que más ciclos tuvieron fue, ¿sabe quién, Hernán? Aragonés, el sabio de Hortaleza. Luis Aragonés. Hola. Sí, con el Atlético de Madrid. El que sigue detrás de Comesaña y no le pudo quitar la camiseta, el Zurdo López. El Zurdo López también. Verdad. Esa era de la casa. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Oye. Y Gabriel Ochoa sube millonaria varias veces. Hernán, ¿está Víctor Hugo Peña con nosotros? Hombre, sí. Contémosle a los oyentes primero, recordémosles que Víctor Hugo Peña, ex ciclista santandereano él, hizo parte del equipo Martín US Postal, donde estaba Lance Armstrong. Y que yo sepa, eso me lo contaron, Víctor Hugo Peña ganó etapa en el Giro. Dicen que fue el primer colombiano, él no me lo va a confirmar, que lució el maillot en el Tour de Francia. Un hombre de carrera larga. Y lo hemos llamado. Víctor Hugo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Un saludo especial a usted, don Hernán. Un gusto, un privilegio poder hablar con usted. No. Y saludar al señor Martín de Francisco, que soy un seguidor de sus programas todo el tiempo. Ahora sí. Gracias, Víctor. Ya empezamos mal, Peña. No sé si qué decirle, qué horror, Víctor, o qué honor, pero... Víctor Hugo, lo hemos llamado, porque usted conoce obviamente el tema, en la Vuelta a Burgos, que se está disputando hoy, Fernando Gaviria ganó la segunda etapa, pero se han retirado 3 muchachos, o lo retiraron por dudas sobre el tema del COVID-19. Parece que los 3 muchachos no han dado positivo todavía, ni mucho menos, pero estuvieron con una persona que estaba enferma. Y otro muchacho ayer se cayó y tuvo... Entonces el grupo que empezó de 11 corredores, en este momento tiene apenas 7, entre ellos Sosa. Pero, ¿cómo ve ese grupo que quedó en la Vuelta a Burgos? Que parece estaba más para los colombianos siempre, ¿o no? Bueno, no, esta carrera, digamos, ha sido una carrera que la ha ganado últimamente Sosa, Sí. Porque tiene una etapa de una llegada de montaña que es, pues, realmente, pues eso es como una, es una puesta en bandeja para los colombianos, una subida muy dura, 7 kilómetros más o menos esa subida. Es una pared. Sí, exactamente, eso es una subida, no, tal vez no, yo creo que ustedes conocen ahí en Bogotá, poco, bastante más dura que subir al Alto de Yerbabuena, un poquito más duro, es bien complicada esa subida. Hace mucho calor en este momento, pues, por el verano europeo, y sigue, la carrera está viva para ellos, es decir, para Sosa, para Carapaz, también el ecuatoriano, para Esteban Chávez, porque ellos lo hacen muy bien. La victoria de Fernando Gaviria, pues hoy lo que le dice al mundo, además de su calidad, es que se recuperó también bien, porque él fue de los primeros deportistas mundiales que presentó COVID allá cuando estaban corriendo ese Tour de Abu Dhabi. Entonces, bueno, ya bien recuperado. Preocupante no solamente lo de los tres muchachos que los hayan apartado, también cuando inició la carrera un corredor del equipo, Israel, también fue apartado. El problema es que así yo creo que se van a continuar todas las carreras que vienen, y luego el Tour y todo eso. Es decir, hay una incertidumbre total en la realización de las carreras, porque una carrera de ciclismo están todos juntos, uno está respirando fuerte, toma agua y el agua le salpica a los otros, pues los ciclistas escupen, eso es muy complicado. Tienen que llevarlos en una burbuja a esos corredores que les están haciendo controles todo el tiempo y evitar ese contagio. En el momento que haya uno dentro del grupo, va a ser muy complicado. Víctor Hugo, los tres que retiraron eran del equipo de Emiratos, ¿no? Los tres muchachos. Sí, Sebastián Molano, que es el muchacho de Sogamoso, un gran sprinter también. Ardila, que fue el que ganó el Giro Sub-23 el año pasado, y el muchacho Cristian Muñoz, que ellos dos últimos son de los jóvenes de Colombia talentos. Y pues no se ha hecho claridad, solamente dice que estuvieron en contacto con una persona que tuvo COVID o que tiene, pero ellos salieron negativos en el examen y los apartaron por seguridad, ¿no? Ahora, Víctor Hugo, yo no soy experto en el tema, pero ese muchacho, Fernando Gaviria, puede ser de los mejores sprinter, para usar el término de ustedes, en el mundo, ¿puede ser? Yo creería que sí, o sea, yo creo que él es el mejor, él es el hombre más rápido. Además, hábil en la bicicleta, quiero decir, ese señor se mete por donde vea que hay un espacio, por ahí entra y pasa. Y mete el codo. Sí, exactamente, es un corredor que se hizo en la pista aquí en Colombia, de hecho fue campeón mundial del Omnium. Se le ha criticado un poco, pues, porque no tiene la seriedad en los entrenamientos, ¿no? Pero qué tal que lo estuviera. Sí, exactamente, pero ¿sabe una cosa? Yo hay algo que quiero, y es que, por ejemplo, lo que los aficionados no le ponen cuidado a los deportistas, es que esos son muchachos que con 22, 23 años ya cobran 2, 3 millones de euros, y continuar la vida normal, como era antes, es complicado. Así es. Entonces, ahí no hay nadie que los acompañe, que de pronto, y es difícil no dejarse deslumbrar por el mundo que se les abre, ¿no? Claro, y aparecen los avivatos al lado. Claro, exactamente. Aparecen las personas que quieren brillar con la luz de ellos. Exacto. Que solamente están en esos momentos. Seguramente que cuando la carretera se pone difícil, cuando las cosas salen mal, no sé si esos amigos llamen y pregunten, hermano, ¿qué necesita? ¿Qué le llevo? ¿No? Es complicado esa vida del deportista. Bueno, a partir de hoy queda usted nombrado corresponsal ad honorem, sin cobrar, en este programa. Con mucho gusto. Oiga, Martín, estuve bien ahí, ¿no? Sí. Martín, ¿no? Claro. Sí, muy bien. Don Víctor Hugo Peña, que fue el líder, además del Tour de Francia. ¿Cómo ve a Nairo para este Tour? Ya sabemos que Egan es un monstruo, que él no sale dirigido, sino que sale impelido. Eso es un monstruo, pues. Y además que restringe y disminuye a los demás, como a la sumisión de su manubrio y de su caballito de acero. Eso es lo que hace Egan. Pero Nairo, ¿cómo lo ve? Sí. ¿Cómo ve a Nairo? A Nairo lo veo un corredor que este año empezó con un nuevo brillo, cambió de familia, cambió de amigos, cambió de equipo de ciclismo, que al final uno llega a un equipo de ciclismo y cuando le dan su bicicleta, la ropa, los nuevos masajes. Eso da un nuevo aire. Y Nairo lo demostró con el resultado de las primeras carreras del año. Sé que estuvo aquí en Colombia muy mentalizado, entrenando muy disciplinado. Es un corredor que además de cuando antes de que empezara a ganar ya era disciplinado y metido pues en lo que tenía que hacer y sabedor de la calidad que él tiene. Y ahora aún más porque él es el primero que quiere ganar el Tour. Es decir, él es el que quiere ganar el Tour de Francia. No le quiere cumplir el sueño a nadie. Es un sueño personal que él tiene. Sí, sí, exactamente. Es un reto que él tiene. Lo que pasa es que el único problema de Nairo es que es el referente. Que tiene los ojos de todo el mundo están en Nairo. Todos los ciclistas es atento con Nairo. Entonces, claro, con el factor sorpresa, Nairo ya no cuenta. Para decir en una carrera, no, fue que en este momento Nairo los no. Ese factor sorpresa Nairo ya lo tiene anulado total. Él tiene que atacarlos y ganarles de frente, cosa que claro que se hace más complicado porque todos se preparan ahora con la tecnología, que se sabe cuántas horas hizo este, cuántos kilómetros, cuántos vatios. Eso están todos ellos controladitos en qué estado están. Entonces es una lucha de poder a poder. Yo lo que sé es que Nairo apenas va a cumplir 30 años. Es decir, hace unos años a los 30 ya se estaban yendo, ahorita los 30 están maduros. Están en el momento pues para sacar provecho. Entonces yo confío mucho en ese nuevo brillo de Nairo. Lo de Egan pues es que es un muchacho pues que ya desde que tenía 18 años eso ya estaba avisando, ya venía cuidado que voy yo, eso ya le estaba avisando hacía rato. Y pues es un rival que tendrá Nairo, pero pues ahí sí nada que hacer, tuvimos la fortuna que naciera en nuestro país. Así es. Hombre, Víctor Hugo, muchas gracias. Lo seguiremos molestando, ¿no? Oh, qué honor, Víctor Hugo, qué honor. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Martín, y después señor. Dicen que los ciclistas no hablan. ¿Cómo les parece? Víctor Hugo es comentarista, ¿no? De ESPN y eso, sí. Sí, claro. Bueno, en el numeral, cantidad de respuestas. Mire, guitarrista Juan Guillermo Cuadrado, Julián Escobar, Estefan Medina de Palmira, Nicolás Berríos, por el Pastor Londoño, Don Nadie, Santiago Arias, John Valencia nos saluda, Tras la Viña, Miguel, hace mucho no me enganchaba con un programa, gracias, Da Cuadrado, otro, Jaime Álvarez, el puesto es de Daniel Muñoz, Camilo Villalba, Santiago Arias, Estefan Medina, Santiago Arias para Sebastián Ramírez. Bueno, de manera, Martín, que está cerrada la discusión, ¿o yo? Sí. Numeral Peláez que... de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Pero fíjese, señor, uno cómo se equivoca. Yo pensé que iba a ser abrumadora la votación por Cuadrado, ¿no? Está Arias muy bien, el mismo Medina. Bueno, Cuadrado también. Sí. Pero está como muy pareja, ¿no? Hernán, Cuadrado es titular el partido de Juventus, donde estrena título frente al Cagliari. Así que va a ser lateral derecho titular Cuadrado hoy con el campeón de Italia. Martín, estaba terminando el juego del Lazio. No sé si ese muchacho va ganando. Ganó 2-0. Ganó 2-0 al Brescia. Pero y los goles de Joaquín Correa e Immobile. Sí, señor. Entonces Immobile llegó a 35 goles. Sí, señor. Ave María. Eso es un platazo. Sí. Le cuento Immobile. Que ayer ganó Monterrey y en el ataque estuvieron dos colombianos. Funes Mori, el argentino, y Avilés Hurtado y Dorlan Pavón. Victoria de el Monterrey. Sí, 3-1. Bueno. Pues jugó Avilés, fue titular y jugó 55 minutos. Dorlan Pavón jugó 65 minutos y Medina también jugó 65 minutos en lateral derecho. Hoy, yo no sé si era verdad, insisten en que Falcao para la MLS al equipo de Beckham y que Higuaín, el gordito, el obeso, va a pasar a la Fiorentina dejando el hueco del 9, ¿quién quita para Dubán Zapata? Podría ser, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya le pusieron un precio que como que la Juventus no estaría dispuesta a pagar. Y están tanteando el tema de Milik, el jugador polaco del Napoli, y además que ya casi está listo el nigeriano que va al Napoli, Osimhen, que es un número 9 derecho, de unas zancadas como de antílope, ¿sabes? Estuve viendo videos de Osimhen, que jugaba en el Lille, y muy, muy interesante ese jugador, un 9. Para mañana, porque no vamos a tener tiempo ahora, voy a hablar, Martín, de la quinta de los machos. ¿Cómo? La quinta de los machos. Pero un momento, a ver, ¿sí? Hablemos, ¿usted se acuerda de la quinta del buitre? ¿O usted me está hablando? ¿De la quinta del buitre? No. La quinta del buitre. Donde estaba Butragueño, donde estaba Rafael Martín Vázquez, donde estaba Michel. Esa es la quinta del buitre. No. Correcto. Mañana le voy a hablar de la quinta de los machos. Y tiene tiempo, 24 horas, para investigar. Quinta de los machos. Coño, para que cojo oficio. La quinta de los machos. Hoy me dijo mi señora, hola, pensé que usted era enfermo por el fútbol, pero veo que ese otro que se consiguió es peor. Y dije, pues sí, ya ve que sí, porque yo veo, pero no tanto como él. Uy, qué horror, Martín. No, sí, es un horror. Yo sé que no está bien. Sí, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estoy en función de verme todos los partidos. Muy bien, pobre señora. Mire, Wembley. Reconoce a Wembley usted, por supuesto. Esos ingleses son, mire, echados para adelante. Resulta que van a jugar, ¿cómo es que se llama la copa que van a disputar, Martín? La FA Cup. FA Cup. Van a jugar. Importantísima, el torneo más antiguo del mundo de clubes. Bueno, Liverpool está fijo y está esperando el rival que saldrá entre Chelsea y Arsenal, que entiendo juegan el sábado. El que gane es el que enfrenta al Liverpool. Se gana la FA Cup. O sea, Chelsea y Arsenal van a disputar la FA Cup. Sí. Y eso es este fin de semana. Entonces, un partidazo. Partidazo, el clásico de Londres. Ese partido servirá para fijar el rival de Liverpool el día 29 de agosto, pero la noticia es esta. Ah, ok. Ah, bueno, bien. Las autoridades inglesas van a permitir el ingreso entre 15.000 y 20.000 espectadores el día de la final. Primera pues comercio. Sí. Para ellos terminó, pues, según eso, la pandemia. No, pues los ponen bien espaciados, ¿no? Ya eso lo están haciendo en Francia, por ejemplo, con 5.000. Ah, bueno. Van a poner 15, claro, el estadio tiene una capacidad mucho mayor, 70, 80, no sé, 15, 20 mil. Y alguien podrá preguntar, bueno, ¿y cómo los van a controlar? No olviden que en Inglaterra, Martín, para ingresar al estadio, aparte de que la boleta está suficientemente identificada, no revendida, sino identificada, a usted lo identifican también en el ingreso, ¿no? Claro. Su cara, su cédula, lo que sea. O sea que tienen control eficaz en las puertas. Señor, tengo que darle paso. Le voy a regalar un minuto para oír su música. Todo ese un tiempo. Minuto. No más. Bueno, a ver. Entonces voy a decir poco para que disfruten. Esto es Kid Ink, un rapero de Los Ángeles, del álbum de 2015 Full Speed, la canción Round Here. Martín, me arrepiento. No, no era necesario un minuto. Hola, pero esos cantantes que vos traes, ¿por qué es que conversan? ¿Por qué no cantan? Este tipo está conversando. No, pues que es rap, es hip hop. Esta canción me encanta porque los sonidos electrónicos graves me parecen alucinantes, efusiones como de ¿qué te dijera yo? Como de indocilidad. Es como la rebeldía de esa música, me gusta. Era mejor haber dejado la música, Kilio. Vea, Kilio, cumplamos, por favor, con este servicio comercial. ¿A la hora? ¿Nos toca darla? 1:33. Martín, yo dije que la 1, no, hombre, las 2:33. Sí, señor. Esa música, no, me varió. Bueno. No, hombre, es deslumbrante esa música, sí, que te puse. Hola, ¿qué Martín, tal ese sonido grave, ese sonido? Sí, no, gravísimo. Bueno, este es un buen ejercicio. Bueno, Cravioto, el técnico del Pereira, renovó hasta el año 2022. Se queda 3 años más. ¿Usted se acuerda de Oribe Peralta? Oribe, sí, claro. Peralta. Delantero mexicano que estuvo un tiempo, bueno, él de Santos Laguna mucho tiempo, sí. él es de ahí, además es como muy identificado con ese club, Oribe, que estuvo en América también, de México. Y compañero de Darwin Quintero en Santos, cierto, Laguna, ¿no? Claro, fueron compañeros, bueno, ahí. Y, no, es un 9 interesante, pues jugó el Mundial unos minuticos, casi nada, jugó el Mundial pasado. Óyame, ahora que hablaba Víctor Hugo Peña de los 3 millones de euros, que por eso los ciclistas pues entran a otro nivel. Le voy a contar esta. David Silva, el jugador español, completó 10 temporadas en la Premier, ¿no? Y se retiró del Manchester City sin público, pues, pero sus compañeros lo saludaron y tal, y Guardiola. Y entonces le dijeron, bueno, ¿y qué va a hacer? Dijo, pues mire, tengo 2 ofertas de Dubái. Calcule usted lo que le han ofrecido. Estaba con cuál me voy y apareció el Lazio de Italia. Sí, señor. ¿Y usted sabe por qué apareció el Lazio, Martín? El público está pidiendo a David Silva, ¿o no? El público. ¿Y el técnico? Insigne. Y el técnico, claro. Simone Inzaghi. Inzaghi. El hermano de Pipo, sí. El hermano que era un... O sea, ha resultado mejor técnico, aunque el Pipo acaba de subir con Benevento. Usted sabe que David Silva... La mamá de David Silva es de ascendencia japonesa. Sí. Ahí le dicen el chino Silva. La mamá es de ascendencia japonesa y el papá fue mucho tiempo el jefe de seguridad del estadio donde juega el Valencia, el Mestalla. Y David Silva, pues que era del Valencia y después del Mundial del 2010, él se va para el City y hace unos campañones. Es un jugadorazo que parece frágil y no lo es. Y sí, una fortaleza mental. Parece y una precisión, ¿no? Una zurda. No, jugadorazo. Ha sido un jugadorazo, una gran carrera. Ganó mucho en el City con Guardiola. Pues ganó como, bueno, en el City ganó como 4 ligas, Hernán. No, es que el tipo, 10 años. Ahora, le voy a decir esto, no tiene por qué preocuparse Guardiola, porque ahí queda otro Silva, Bernardo Silva, que juega también bien. Bueno, claro, el portugués que era el Mónaco. Ojo, y llega Ferran Torres. Llega Ferran Torres, que es un extremo de 20 años que salió del Valencia, ya está listo para el City, es un puntero derecho. No, entonces, es decir, Guardiola lo ve y dice, aquí tenemos a una gran figura y además que es un jugador que puede ser colectivo a pesar de su gran habilidad, sus maniobras ofensivas, pero él ejecuta un compañerismo en el juego mismo, que es muy interesante ese jugador, Hernán, 20 años. Ese jugador va a ser tremendo. Ferran Torres. Ah, porque Torres, yo tengo... Es derecho. No, es que tengo a Domènec Terrén, que era un catalán, okay. Ese es un catalán asistente, sí. Que fue de Guardiola, es el nuevo técnico de Flamengo. Después de que Flamengo estuvo buscando técnico portugués, se decantó por técnico catalán. Vamos a ver cómo claro, le va. Claro, Terrén fue asistente de Guardiola, fue su socio, uno lo veía mucho a él con él, Terrén, que terminó dirigiendo en la MLS, ahí en el New York City. Y él estuvo, pues, en todos esos títulos con el City, se fue con él al Bayern Múnich, estuvo con todos esos títulos en Barcelona, ¿no? Ese señor es tremenda, pues, tremenda adquisición del Flamengo. Vamos a ver si pudiéramos contactar mañana a Juan Camilo Angulo, el capitán del Cali, porque el hombre dice que jugar el resto del campeonato colombiano en una sola sede puede traer problemas psicológicos para el jugador, porque van a estar concentrados mucho tiempo. Pero vamos a ver que nos lo confirme él mismo. Pero del América tengo dos. Juan Pablo Segovia, el defensa, parece que el sábado regresa al entrenamiento del América, o sea que arregló. Y el otro es que Dubán Vergara, dice Mauricio Romero, el presidente del América, que tiene tres ofertas sobre la mesa. Van a escoger la mejor y que esa es la salvación en este momento para el América. Salir de Dubán Vergara. Puede ser, ¿no? Claro, claro, porque necesitan tener liquidez. Dubán sigue sonando para Alemania, ¿no? Por ahí dijeron que era alerta. Vamos a ver, pero es el jugador que está de salida en el América, muy habilidoso, muy buen jugador, Dubán Vergara. Más oyentes, respuestas al Twitter. Andrés, Juan Guillermo Cuadrado, oximorón a Juan Guillermo Cuadrado. Álvaro Delgado también, aquí le fue bien a Cuadrado, vea, la arregló. Arias, aparece Giovanni, Arrego, José Eduardo Arrego o Arrego, Santiago Arias, Juanda, Santiago Arias, bueno, y así hay cantidad. Martín, como estamos hablando de lateral derecho, ¿qué tal si preguntamos por qué en Brasil el lateral derecho siempre fue un hombre destacado? Mire, le vamos a nombrar Dayalma Santos, lateral derecho, campeón mundial. No lo vi, dos veces. Pero bueno, pues sé quién es. Pero a este sí lo vio, Carlos Alberto Torres. Bueno, sí, claro. Es el gol del en 1970, gran lateral derecho Torres, que fue de Fluminense, ¿no? Y exactamente. Santos inclusive estuvo, sí. A este sí lo vio, a Neliño. No, es una marranada, Hernán, lo que están nombrando ahí. O sea, para mí él hizo uno de los goles más hermosos que yo he visto en mi vida. A Italia. En el, por tercer puesto. De Argentina. Uy, qué golazo, por favor, los que no lo hayan visto. Gol de Neliño a Italia. Eso no es un gol, eso es una marranada. Bueno, porque además la pelota sale como una cola de vaca, haciendo una curva y se clava allá al ángulo de Dino Sof. Golazo de Neliño, que fue gran figura de Cruzeiro, Hernán. Y le cuento, si usted recuerda la estirada que se pegó ese Dino Sof, nada, no llegó. Sí. Neliño. No, cumplió. Y Neliño le hizo un gol a Polonia también, ojo. En ese mundial le hizo un gol de tiro libre. Una locura. Sí. Ese Neliño cumplió ayer, 70 años. Y lo curioso de la historia de Neliño es para que uno diga, pero ¿cómo es? Realmente él empieza a jugar, oiga bien, en el Anzoátegui de Venezuela. En Venezuela. ¿Qué tal esa? Porque resulta que jugadores de Minas Gerais. Todos iban, la mayoría, pues, a buscar futuro en Venezuela. Entre ellos Neliño va, juega en el Anzoátegui, ya regresa y se incorpora a Cruzeiro. Y me falta uno. No, me faltan dos. Cafú. Bueno. Y me falta otro. Dani Mostro. Alves. Explíqueme ¿A quién escoge uno? Vamos a repetir. Dani Alves me parece de las marranadas. O sea, Dani Alves de las marranadas más grandes que he visto como jugador. Es el mayor asistente de delanteros o de goleadores en Europa. ¿Quién? ¿Alves? Es un jugador de más de 100 asistencias. Sí, claro. Yo me acuerdo que una vez decía Riquelme, el jugador, o sea, cuando se va del Barcelona, el problema del Barcelona es que se fue Dani Alves. Ese es el problema del Barça, decía Riquelme. Hombre, por favor, es de lo más grande que uno haya podido ver, hombre, Dani Alves. Bueno, sí. ¿No? Dani Alves, un lateral derecho. Y me acuerdo de Jorginho, ¿se acuerda? Me parecía bueno en Alemania. Sí, señor. Sí, el Bayern Múnich. Y me acuerdo, ¿sabes de quién, Hernán? ¿De quién? Uno que llamaba él Leandro. Ah, que era de Flamengo. Una vida sexual un poco tormentosa, Leandro. Pues no sé, pero sí. No pero sé. Leandro era un lateral de Flamengo, de ese Flamengo de Adilio, de Andrade, de Zico, de Martín, Tita. Pero lo que quiero, aquí también, como hizo la pregunta el hombre de Santa Marta, aquí también hay un trasfondo. Sí. Esos laterales, el ADN del lateral derecho de Brasil es ir al ataque. Eso que le vemos hacer a Cuadrado, eso es lo que hacen los laterales derechos de Brasil. Puede que no marquen, o, pero Sí, es cierto. dale Pues la no, pelota y son esos tipos tremendos. van para adelante. ¿Ah? ¿Te acordás de Josimar en el Ah, 86? flor de un día. Eso era un gran Sí. lateral, pero en ese mundial la rompió, que el titular Ah, era sí. Edson, uno muy desconocido, y de Sí. pronto se metió Josimar y terminó haciéndole goles a Irlanda, Sí, le terminó pateaba. haciendo goles, sí, a Pero Polonia le hizo también, sí. jugaba en Botafogo, pero el éxito lo mareó y después no terminó. Cierto. Pero mire el abanico que le damos: Dayalma, Carleberto, Neliño, Cafú, Dani Alves. No, Martín, no, No, es que los es tipos que yo, tienen. yo no sé, hay algo, la fortaleza, la velocidad y la fuerza, la zancada, la fuerza que tiene el jugador brasileño, además de la alegría, la fortaleza mental y los referentes que tienen en el mundo, que han ganado tanto, Sí. esos jugadores vienen con un soplido y vienen con un impulso. Realmente son frenéticos a la hora de atacar y son de alegría, son jugadores positivos siempre, Ya. son unas fieras realmente. Ya. Muy bien. Sí. Bueno, No, le es que un tengo. lateral brasilero es una locura. No te olvides de la quinta de los machos. Bueno, vea usted Qué que locura hay. lo que usted ha traído como tema. No, mire, hay técnicos que son así. Pellegrini, el técnico chileno que ha tenido pues éxito, ha dirigido en Ecuador, en Argentina, en Inglaterra, en España, quiere llevar ahora a un defensa, Martínez Cuarta es que se llama, ¿no? De River. Sí, el de Martínez, River, sí. Martínez Cuarta. Entonces, Eso es espectacularmente correcto. pero nadie le preguntó, pero alguien le hizo este resumen. El hombre tiene, no digo debilidad, sino confianza plena en zagueros suramericanos. Vea, jugando en Inglaterra, tuvo a ese muchacho Gonzalo Rodríguez haciendo Sí. pareja con un No, a argentino, Gonzalo creo. Rodríguez. ¿Se acuerda que Gonzalo Rodríguez lo tuvo en Villarreal? Con Godín. Tiene razón. Sí, a Eran Godín Godín y Gonzalo también. Rodríguez. Bueno, después tuvo a De Michelis. Después tuvo, o lo dirigió, a Otamendi. Sí, Después es tuvo a cierto. Zabaleta, o lo tiene. Después Sí. recomendó al paraguayo Balbuena al West Ham. Sí, Y entonces sí. la gran conclusión es que el hombre en su sistema defensivo siempre quiere tener un zaguero suramericano y Cierto, grande. cierto. Y sabe, ese Balbuena es un paraguayo que era del Sí, Corinthians, ¿se acuerda? exacto. Balbuena. Es bueno. Sí, ya es titular de selección. Por ahí estuvo sonando hace unos días, Hernán, un peruano que llama a él Luis Abraham para ir allá Ah, está en al Vélez Sárfil. equipo. Sí, exactamente, exactamente. Ese jugador que era de Sporting Cristal también. Luis Abraham, pues ha estado sonando porque se va al marroquí Fedal, se iría al Sporting de Lisboa. Entonces también está sonando el argentino Martínez Cuarta para el Betis. Bueno, y hay un defensa central uruguayo ya veterano, Leandro Cabrera, que se fue con el Español al descenso. Pero resulta Sí. que Jorge Jesús, desde que estaba en Flamengo de Río, quería llevarlo como zaguero central. Él se fue, Jorge Jesús, para el Benfica, como usted sabe. Y entonces Sí. pidió a Leandro Cabrera para el equipo portugués. Hay técnicos que, Sí. no digo que se obsesionen, pero tienen plena confianza en determinado jugador y lo trastean para donde ellos vayan, ¿no? Y él quiere Claro, llevarse a este Cabrera. Leandro Cabrera era un jugador que cuando estaba muy, muy joven, pues pensaban que iba a ser una verdadera locura. O sea, Sí. casi que un Obdulio Varela, yo no sé, todo caso. Después se fue quedando, pero es un gran central, tiene ya casi 30 años, Hernán, y él empezó en Defensor Sporting. Es más, el Atlético de Madrid lo lleva porque pensaban, este Cabrera va a ser un monstruo, pues va a ser un bastión, Sí. va a ser un mariscal del área. Pero bueno, ahí ha jugado en Getafe, donde siempre ha sido rendidor. Pero no ha llegado pues a la estatura Claro. pues de un Godín. No, no ha llegado. Me acordé Pero es bueno. del mariscal Javier Martínez, que jugaba en Millonarios, el mariscal. Vea. No, hombre, pero Martín, ¿cómo te reís, hombre? No, Ve. sí, No, pero pero. sí Mariscal me fue acuerdo, claro. Hugo Escrimaglia, un defensa que tuvo el Bucaramanga. Ese le decía. Carlos Arturo Rueda lo bautizó así. Ah, le tengo de No me da. colombianos este resumen. Mateus Uribe está tratando el cuerpo médico del Porto eludir operación. No quieren saber nada, quieren que se recupere de otra forma, me imagino dejándolo un tiempo por fuera. No quieren intervención quirúrgica. Y Luis Díaz, Qué vaina, poco hombre. a poco, se recupera para el partido que tiene Porto el sábado con Benfica por la Copa de Portugal. De manera que Sí, Díaz dicen parece que sí. la taza de Portugal. Sí, y Bueno. ojalá, Hernán, ojalá que llegue Jairo Moreno a Portugal. Me encantaría eso, como lateral Pues izquierdo, como extremo, como es interior. cierto. Hola, Luis Islas. Yo me acuerdo que este Islas era compañero en las rumbas del Palomo en Buenos Aires. Luis Islas, que era arquero independiente. Bueno, los años pasaron, el hombre estaba trabajando como técnico de Sol de América en Asunción y le dijeron, no más. ¿Y sabe quién lo va a No vas a reemplazar? más. Sergio Sí. Ortemán. Ay. Este jugador a mí me pareció una locura. Era Pero un volante mixto. Era muy un 8. corrector, pegaba. Uy, pero no, lo que pasa es que él tuvo unos momentos muy buenos con Olimpia, ¿sabe? Cuando lo dirigían Sí, Nery Pumpido a claro, fue Ortemann, campeón. un uruguayo. Sí, eso fue Campeón, campeón. exacto, lo que usted dice, 2002. Pero entonces, Ortemann es el técnico nuevo entonces del equipo paraguayo, Hernán. Sí, señor, Sol de de América. Sol de América. Bueno, Y Ortemann me parecía bueno, buen el jugador. venezolano, a ese Ortemán estuvo en Independiente también. Pues, estuvo unos También, pero días. es que en Olimpia fue donde la rompió. Ah, bueno. Quiero recomendarle a los oyentes de pronto que quieran saber. En YouTube buscan Directo y Sin Barrera, se llama un programa, Directo y Sin Barrera. Y ahí ponen capítulo Pastor Londoño. Ahí encontrarán la última entrevista de la cual participé hace como un mes y medio, un poquito más, 2 meses, con Pastor Londoño Pasos, a quien hoy lo llamaron. Se marchó dejando un recuerdo enorme y yo diría que una huella porque fue uno de los grandes hombres de la radio colombiana. Vea, no olviden, Directo y Sin Barrera. Bueno, Cantillo. Hola, esta no nos la había contado Char. Sí, a Char se ver. queda callado. Los ricos son así. Resulta que esta tarde le debieron consignar al Junior de Barranquilla 600 mil dólares por la segunda cuota por el pase de Víctor Cantillo. El club brasileño tuvo la precaución de advertirle al señor Char, consignamos el miércoles, pero seguramente la transferencia en definitiva llega mañana. No se Sí. afane, le vamos a cumplir. El Pero Hernán. plazo era 30 de julio, mañana. No, pero Entonces, Hernán, ellos tienen que tener liquidez, ah, porque les sí. deben entrar las platas a plazos, además de una cifra astronómica que fue la venta de la joya de ellos de las divisiones menores que alcanzó a jugar con ellos, Pedriño, Ah, un zurdo que jugaba por derecha. sí, ¿Usted lo recuerda? lo vimos aquí en el sub-20. Sí, usted No, tiene razón. no, sí, pero fue muy bien. Acá, Eh, pues. bueno, Pedriño, este zurdo lo compró el Benfica y esa plata, pues ellos, digamos que casi a principio, como a principios de año, sucedió esto, marzo o algo así, o febrero, y entonces ellos han tenido que ir recibiendo plata, así que tendrían cómo pagarle a Cantillo, ¿no? Por Sí, esto, no, y eso Pedriño. 20 millones ya. de euros, además el negocio ese de Pedriño. Y ese negocio lo habían cristalizado desde enero. No, es más, cuando estaban en el sub-20 se había hecho la operación ya. Cierto, Usted cierto. que trae ese ejemplo, mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿por qué los equipos grandes de Europa compran juveniles? Mire, el Barcelona en enero compró a un jugador, el pase de un jugador, Mateus Fernández, un jugador brasileño, que lo dejaron en Palmeiras, pero ahora lo ceden al Valladolid de España. La pregunta es, Martín, ¿qué es lo que buscan los equipos europeos grandes cuando compran juveniles como Marlon Moreno, cualquiera de estos jugadores? Me encanta tu pregunta, Hernán. Bueno, Mateo Fernández es un volante de marca, sí. Y es un volante, se puede decir, corrector. Sí. Mentón arriba, panorama, distribución. Y zapato duro. Asperja veneno, oye, con los pases, asperja veneno, glifosato puro para las defensas. No, ahora llaman los gringos. Como el cuento del glifosato. Y, bueno, pero qué bonito tema, qué bonito tema trae sobre Hernán. Mira que Barça está invirtiendo. Acaba de llevar a Gustavo Maya, sí, que ni siquiera alcanzó a jugar en Sao Paulo en primera, que es un delantero que juega por izquierda siendo derecho. Bueno. Mateo Fernández, hay que decir, ese del que usted habla, él salió de las divisiones menores de Botafogo, pero usted dice bien, estuvo en Palmeiras prestado, pero al Barcelona no le han salido bien algunos. Keir Rison, por ejemplo, él no le fue tan bien, que era uno del Palmeiras, un delantero, sí. Enrique, un defensor que era del Palmeiras, no le fue bien, un Douglas, que era un lateral, le salió malísimo y terminó jugando en Turquía, lo del central Marlon, un jugador que ahora está en Sassuolo. Sassuolo, sí. Y hay uno muy bueno que tiene el Barça, Hernán. Llama él Emerson, un lateral derecho del Betis. No confundir con Emerson, el lateral izquierdo del Chelsea, que juega para Italia. No, este es Emerson, un lateral derecho que juega en el Betis, muy bueno. Es que esos equipos tienen tanto poder económico que yo creo que se reúnen y dicen, vea, compremos 5. Si nos sale uno bueno, nos salvamos. Cierto. Y compran 5. Y los ceden, sí, pero, los prestan. Y pues algunos le salen bien, digamos que... Sí. Algunos le salen apuestan bien. Si Guedemaya, por ejemplo, les puede salir muy bien y tiene a uno nuevo que hablan bien de él, yo no sé. Llama él Gabriel Nováez, que era del Sao Paulo, un delantero. Lo tienen ahí, lo acaban de contratar para el Barcelona B. Entonces, claro, ellos contratan así, apostando a futuro y pues les puede sonar la flauta, ¿no? En cambio... Hablando de brasileños veteranos, nuestro amigo Robinho, que ya pinta 36 años, el jugador que fue de el Milán y tal. Santos. Está en el Estambul Başakşehir. Sí, tiene, señor, hasta agosto contrato, pero están haciendo vueltas para que Robinho, que lo dijo, regrese al Santos. Él quiere cerrar su carrera en el Santos del Brasil, ¿no? Y sí, él es tu... Sí, en Turquía... ¿Mm? Pues fue a escampar allá, él llega primero por un equipo que llama el Sivasspor y luego pues pasa al Istanbul Başakşehir, que termina siendo campeón, ¿no? Pero esta temporada es raro porque él no pudo hacer goles, pero la temporada pasada él se ha vuelto más como asistente, como un secretario, como un amanuense de los otros delanteros, Hernán, ¿no? No es tan goleador. O sea, ¿Qué tal que yo sea jugador, señor, y le diga al directivo, tráeme un secretario para que me vea aquí en la mitad, ¿sabe? Bueno, mire, nos siguen escribiendo. Muchas gracias a don Jaime Arango, una referencia a Pastor Londoño, Luis Germán Huertas. En este momento Martín debe estar almorzando arroz con salsa. No, hombre, Martín, ese es almuerzo tuyo, sí. ¿Qué almorzaste hoy, Hernán? No, ¿por qué? ¿Usted qué almorzó? No, hombre, no. Yo almorcé lentejas con arroz. No, güey. Y... plato de lentejas en la Biblia, hay un plato de lentejas. Vea, deje que... No, qué cantidad. Hola, con harto ají. Muy bueno. Vea, Javier... Y como le digo, yo hago el programa lleno, repleto. No, pues me imagino, me encanta. Que me he platado. Javier, me coma. Dice que... Debe ser Esteban Medina. Chalo Jiménez. Grande de Europa. Ah, porque viene de un... Excelente momento, debe ser Cuadrado. Andrés Sandoval, cumplirá función Cuadrado. Aquí ya empieza a aparecer más tendencia por el lado de Cuadrado, ¿sabe? Uriel Bautista, Andrés Corrales, Iván Mejista, el lateral derecho, debe ser Cuadrado. Entonces, la balanza más o menos está clara. Ahora, Martín, no Hernández Iván, Hernández Iván Mejista. Ve, sí, me dijiste, poneme cuidado. Ahorita juega el Juventus. A las 2:40. Sí, está jugando. ¿Ya están jugando? Sí, va ganando el Cagliari 1-0, Hernán. No puede ser. Y no, pues ellos están relajados también. Es que, ah, ya. Y el gol del Cagliari, está cuadrado de titular como lateral derecho, Hernán, y el Ah, gol, bueno. sí, el gol de lo hizo Gagliano, un Sí. delantero italiano. Ahí está. Ah, bueno. Están relajados, Hernán. Espérate que no falta, me confirman que el presidente de la República firmó ley de contribución pro deporte y recreación. Debe traducirse en más y mejores proyectos para deportistas. Plata sí hay. Hola, Oiga, Martín. el descenso en Italia, o ascenso, bueno, el descenso en Italia, pues está peliagudo, porque el Lecce le ganó 2-1 a Udinese, hasta que entonces queda Uy. a un punto del Génova, que perdió 5-0 contra el Sassuolo. Entonces, vamos a ver qué Ah, pasa en la próxima fecha, en porque, la claro, última, ¿no? sí, en la última, quedando un punto, el Lecce juega contra el Parma, partido bravo, y el Génova contra el Hellas Verona, que también es bravo. Y le Está confirmo, complicado. lo programo desde ahora para el sábado. Sí. Juegan Internacionales de Milán, Atalanta de No, qué Bérgamo por el marranada. segundo puesto de la Liga Italiana. Ese partido está buenísimo. Qué Vamos a ver. talento tan robusto en ese partido. ¿El qué? ¿Ah? ¿Cuál Talento tema? robusto en ese partido. ¿Tanto Sí, robusto? señor. ¿Y es que hay mucho gordo Claro. o qué? ¿En el equipo o qué? No, No, hombre. mucho talento, Hernán. No, Hombre. no, mucho talento. Es que son Ah, ya. jugadores que estrujan Técnico. la defensa Bueno. con Hace movimientos. 20 años. Ahora, ¿cómo pasa el tiempo? Hoy, Sí. hace 20 años, Colombia ganó la Copa América. ¿Se acuerdan? En el Campín ante México. Sí, me acuerdo, 1-0, Ah, claro. bueno. Iván Ramiro y Giovanni Hernández jugaba ahí, el Totono Grisales, Le Bedoya, recuerdo la jugada. Yepes. Tira el Claro. centro, Iván López de derecha, peina la pelota a Correcto. Córdoba que se elevó y se ganó la copa. Bueno. Correcto. ¿Se acuerda que también jugó un ahí entraban los segundos tiempos Eudalio Arriaga? Eudalio. Ah, Sí, sí, sí, que sí. jugó por ahí en Uruguay, en Danubio creo que estuvo. Hola. Sí. Es que qué pena, hombre. Ya está. Don Yamid, ya está listo. Yamid, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? Bien, don Hernán, Ah, me encanta bueno. tu pregunta. Sí. Don Hernán, le tengo crónica sobre esa Copa América, crónica de Julián Capera sobre esa Copa América en la que Iván Ah, qué Ramiro bueno. Córdoba lloraba de la emoción. Eso será más Sí. adelante aquí en la hora del regreso. Y Yo a veces lloro, ¿sabe con qué? Con cierta música que hay no, que pasar. pues la de Rocío Dúrcal estaba mejor que la de su contertulio, en realidad. No, Valga no, no. subrayarlo. ¿Cómo califica usted la del contertulio? Poquito rebuscada, pero No, se ¿qué disfruta dice? también, se disfruta No, también, pero pero lo de él Rocío dijo que Dúrcal. le gustaba era el bajo. ¿Cómo le parece? El Sí, bajo. es posible que también le guste el órgano, pero yo no sé si específicamente esa sea la música que uno quiere a esta hora de la tarde. Es que suena un poquito como a melodía, ¿se acuerda? La de los Páez Espitia. No, una salvajada realmente un prodigio Kid Ink. Don Hernán, ¿a usted en algún programa serio de radio le habían preguntado qué había almorzado hoy? No, no es. No, y peor, enterarme de lo que almuerzan. Lentejas con arroz. Eso es bueno. No, Puede que. lentejas con arroz y ensalada, sí. Y eso llena. Bueno. Sí, Hernán. Y Sí. además que, ¿sabes qué? Yo me sirvo como un verdadero motorista, ¿ves? Como si ¿Ah, sí? fuera a. Sí, Motorista es como si camionero, fuera. ¿no? Sí, No, pues camionero. como si fuera a manejar 8 horas, Don porque Hernán, por eso después de se lo que acaba de alimentan decir el así. señor Rimulero que nos acompaña, yo le quiero preguntar si aparte de Pastor Londoño, Carlos Arturo Rueda C. habrá sido la otra gran leyenda de nuestra radio deportiva. Sí, es que el mismo Pastor en Claro. un reportaje inclusive que le hizo Julio Sánchez revela que su modelo fue el campeón Carlos Arturo Rueda C. Fueron los grandes narradores. Bueno, hay que incluir a varios, está Edgar Perea, hay mucho Claro. narrador que partió ya, pero es evidente que Rueda marcó un camino y Pastor Londoño, aparte de narrar, Yamid era lector espectacular de noticieros, porque en esa época la radio, usted tenía que escribir el libreto para leer el noticiero y lo leía un locutor Ok. y Pastor hizo ese Claro, trabajo muy claro. bien. En última Hernán, hora, Caracol les informó Gustavo Niño Mendoza de la Asociación sí. Colombiana de Locutores. Hernán, una noticia es que Gustavo Carvajal, volante de marca, va al Levante. ¿Cómo le parece? Ya me bregando a empezar. No, no, Vea, no. Y para levante. terminar, y sí, y para Martín, todo el día terminar el has tema. fregado con el cuento de que no va a haber una segunda hora de Peláez y de Francisco y cada vez haces más esfuerzo para que No, eso no, no, ocurra. no. Y el tema de Pastor Londoño, ¿verdad que él fijó un mosaico en una muralla que pues que quedó ahí para siempre? Entonces, bueno, un saludo a la familia de Pastor Londoño y Yamit. continúa y que siga, ay, que siga todo. Como dice Yamil, porque escuché la crónica de Capera sobre por supuesto. Dice, yo Yamil, me quedo con como los ciclistas. Muchas gracias por esta oportunidad y seguimos en la W. Me quedo con tu programa, Yamil. Por favor.